Cristo, que hemos de estar delante de ti por la eternidad, adorándote y glorificándote. En este momento, Señor, pasemos a estudiar tu palabra y que sea bendición para todos nosotros. Amén. Dios le bendiga de nuevo. Gloria a Jesús. Amén. Déjame coger un... Se me quedó algo por aquí. Esta cosita. Muy bien. Ups, ok. Está out of focus. Y está en la... Espérate. Gloria a Jesús. Muy bien. La semana pasada, la iglesia fue llevada para el cielo. La iglesia fue arrebatada, llevada al cielo. Estuvo en la graduación. ¿Se acuerdan la graduación? El Happy Cum Laude. Ese le gustó, ¿eh? Happy Cum Laude. Amén. Gloria a Jesús. Pues ya la iglesia está en el cielo. Y si la iglesia está en el cielo, ¿qué está sucediendo aquí en la tierra? Al quitarse la iglesia, ahora no está el que lo detiene. El que detiene al anticristo, al espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo cubre todas sus manifestaciones, la tercera parte de los ángeles que se rebelaron con él y todos los demás que vamos a estar viendo. Dentro de esto entonces, este periodo de tiempo que estamos, vamos a estar mirando, que empieza aquí, aquí la iglesia fue arrebatada, acá está en el cielo, ¿ok? Aquí entonces vamos a estar mirando la última semana de Daniel capítulo 12 y de Daniel capítulo 9, versículos 24-25. 70 semanas están determinados sobre tu pueblo. Ya 69 semanas habíamos indicado que se habían cumplido. Al levantarse la iglesia, durante este periodo de tiempo, miren la franja verde que está aquí en el mismo centro de este periodo de tiempo. Israel, los judíos. En este periodo de tiempo, entonces, al removerse la iglesia, terminó el periodo de la gracia. Y ahora regresamos al periodo, al tiempo o al trato de Dios con el pueblo judío y las naciones dentro de la ley. Ahora mismo nosotros estamos por la gracia, la ley se ha aguantado, pero esta última semana vamos a estar, Dios va a estar tratando con su pueblo bajo la ley. Dentro de esto entonces, ¿qué sucedió cuando se fue la iglesia? Pues dentro de los aviones desaparecieron gente, pilotos desaparecieron, azafatas, personas. En los hospitales las enfermeras desaparecieron, doctores. En la carretera los choferes, las amas de casa desaparecieron. Si han visto la película Dejado Atrás, ¿okay? Pues lo presenta muy bien. Y todas esas personas que creyeron en Jesucristo como su único exclusivo Salvador fueron llevados al cielo. ¿Qué sucede aquí abajo en la tierra? Al desaparecer de estas personas, aquí se forma un caos. Caos político, caos social, caos económico, caos militar, caos de todos los ámbitos, se forma caos. Y dentro de ese caos, entonces, empieza a surgir ciertas cositas que vamos a irlos viendo. Lo otro que hablamos allá en Génesis fue la hipoteca. ¿Se acuerdan la hipoteca? Sellado con 7 sellos. El pariente redentor, que ahora tiene la autoridad de buscar la hipoteca, reposeer, retomar lo que es de él, porque ese pariente legítimo que lo puede hacer. Pues cada uno de estos estrellitas que ven aquí, son uno de los sellos. Entonces, esto está dividido en varias secciones. Aquí está un grupo de sellos. Después vamos a ver trompetas. Y acá, tazones. Y se fijan a la mitad de este periodo de tiempo, esta sección aquí está clara y esta sección de aquí está oscura. Y aquí se llama la gran tribulación. Fíjense aquí, en esta sección de aquí desciende Luzbel y aquí se manifiesta una imagen, el anticristo, el falso profeta y la bestia. Y todo esto lo vamos a ir viendo. Esto entonces va a suceder en un periodo de 7 años. Vamos a ver, juicio de los sellos. Una hipoteca sobre la tierra por el pecado de Adán. Jesús es el pariente redentor. Juicios de las trompetas, juicios sobre las naciones. Juicio de las copas sobre los incrédulos, la bestia, el falso profeta y otros juicios, el juicio de Babilonia, eclesiástica y política. Aquí tenemos entonces la primera sección. Aquí tenemos juicio de los sellos. ¿Sobre quién va a empezar a suceder esto? ¿Ya sabemos dónde está la iglesia? Se fue. Los visitantes que venían a la iglesia que no habían aceptado a Jesucristo, ¿dónde están? Aquí. Y ahora van a ir a buscar el pastor, su hermano, su hermana, y no lo encuentran. Y ellos ahora dicen, era cierto, no lo acepté, me quedé. Señor, perdóname, llévame ahora. No, muy tarde. Muy tarde. ¿Qué otros grupos van a estar? Pues van a estar todos los pecadores, todas las personas gentiles, vamos a ponerle nombre, los chinos, los africanos, los de Suramérica, Centroamérica, los americanos, los rusos, los amén, se me olvidó que estabas por allá. Gloria a Jesús. Me lo acuerda de vez en cuando, ¿ok? Todas estas personas se dan cuenta de que vinieron los ovnis y se llevaron un montón de gente. Sí, hay gente que enseñan eso. Que hay un programa en la televisión, en el canal de Discovery Channel, Aliens Among Us, Ancient Aliens, extraterrestres antiguos. Y enseña que los mayas hicieron sus artefactos, sus imágenes representando extraterrestres. Enseñan desde un satélite, una pista de aterrizaje, donde dicen que allí aterrizó una nave espacial. Todas estas cosas lo enseñan. Y hay gente que lo creen, lamentablemente. Y creen esto, y creen que esto va a suceder. Ellos van a creer que pues vinieron los ovnis y se lo llevaron. O vino Mahoma y se llevó a su gente. O vino, la cuestión es que desaparecieron un montón de gente y no saben qué sucedió. Otros van a ser completamente incrédulos. No creen en Dios ni en la luz eléctrica. Los ateos. ¿Saben que los ateos están obligando a no permitir que pongan las natividades en la plaza, así por estilo? Eso está sucediendo ahora. Ok. Pues toda esta gente entonces se quedaron aquí. Y en este caos entonces vamos a estar viendo el primer sello, que es el anticristo saliendo, venciendo y para vencer. Una paz forzada. El segundo sello, el anticristo quitando la paz y poniendo guerra. El tercer sello, hambre, resultado de las guerras. El cuarto sello, la muerte. Entonces otros sellos. Y ustedes ya conocen esta gente. Saben quiénes son, ¿verdad? Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Cada uno de estos tiene un color diferente. Entonces vamos a ir a la escritura, Apocalipsis 6, del 1 al 8. ¿Tú me permites, Aida? A ver si yo lo puedo leer. Es que no traje mi Biblia y esta letra tal vez no lo leo. Lo veo. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Qué le falta a ese jinete? Tenía un arco. ¿Qué se usa con las flechas? Ok. Salió venciendo y para vencer. Este es una persona, un hombre, que desea tratar de establecer un orden sin entrar en guerra. Por eso es que tiene el arco, pero no tiene la flecha. Venciendo y para vencer. Va a tratar del caos que surgió. Va a tratar de decir, ok, vamos a ver si podemos poner un orden de métodos pacíficos. Ese es el primero. Segundo. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ok. Dentro de este jinete, entonces, lo que este trató de poner, que fue la paz, este ahora viene y dice: no, aquí va a haber guerra. ¿Por qué surgen las guerras? Las guerras surgen por varias razones. Pronto, y ya está sucediendo, va a haber guerras por el control del agua potable. Ahora mismo, si no estoy equivocado, en Israel, el río este, el Jordán, que pasa por allí, está siendo controlado su flujo, y ya están empezando a tener situaciones de agua potable. En los Estados Unidos hay situaciones donde un pueblo dice que el agua que pasa por allí es de ellos, y el otro pueblo necesita agua también. Entonces ya están empezando a surgir situaciones de agua potable. Pues en esta situación, cuando este sale para hacer guerra, aquí lo que se está tratando de hacer es imponer autoridad. Y esto no es a la buena, esto es a la mala. El método de Genghis Khan fue un guerrero mongol de la parte norte de China, que vino cruzando y conquistando. ¿Cuál era su método de conquistar? Matar a todo el mundo. Y él decía: yo soy la autoridad. Viene y con su ejército mata a todo el mundo. Ok, bien, ya saben que yo soy la autoridad. Allá cuando los musulmanes, si no estoy equivocado, voy a mirar a Aida, por la parte norte de África y la parte de entrando por España, ellos imponieron su religión diciendo: ¿en quién tú crees? ¿Jesucristo? Muerto. ¿En quién tú crees? Musulmán. La Mahoma. ¿Por qué? A ver que estaba matando a uno. Sí, ok, yo quiero mi vida. Por la fuerza. Guerra, pero estas guerras van a estar surgiendo en todos lados. No es en un sitio nada más, es en todo el mundo va a haber, estar surgiendo guerras. ¿Qué sucede en la guerra? ¿Cómo funciona una guerra? La guerra, los primeros que van a la guerra, ¿quiénes son? ¿Quiénes envían? A los que están de 18 a 22 años de edad. Porque son, no tienen temor. Son jóvenes con energía. Captan las cosas rápido. Los pilotos de avión de guerra, típicamente lo cogen directo de la escuela superior, 18 años, 20 años, los entrenan y los entrenan a volar aviones bien sofisticados. Estos aviones pueden ser viraje de 9G. 9G son 9 veces la fuerza de gravedad. Se tienen que poner unos equipos especiales para que no se mareen, porque la sangre se va a los pies o a la cabeza muy rápido. Y estos aviones son bien potentes. No tienen miedo. Ok. Vamos a enviar todos los jóvenes a la guerra. ¿Quiénes se quedan cuidando las casas y las fincas y eso? Nosotros, los ancianitos. ¿Verdad? Yo tengo 56 años. ¿Ok? Así que yo me quedo en casa. Se envían los jóvenes a la guerra. ¿Y quién es más? Las mujeres y los niños. Y ellos están allá haciendo guerra. ¿Dónde hacen la guerra? Lo hacen en las fincas donde se siembra comida. ¿Y cuál es la táctica de guerra? Yo no quiero que tú tengas agua, ni alimentos, ni municiones. Por lo tanto, te voy a contaminar tus fuentes de agua. Te voy a destruir donde tú siembras y voy a destruir donde tú consigues tus municiones. En la guerra de Vietnam tiraron muchas de estas, lo que llaman minas de hombres, man mines. Y esto caía en cualquier sitio y eran millones de estas cosas. Entonces, cuando la gente venía pasando, lo pisaban, allí se iba una pierna, un brazo, el cuerpo completo. Todavía eso están allí, porque son tanto y tanto y tanto que no han podido sacarlo. En la guerra en Checoslovaquia, en la guerra de Vietnam, en estas guerras así, pues eso es lo que ellos hacían. En esta guerra entonces, si estos jóvenes están allá matándose, ¿quién cuida la finca acá? Nosotros, ¿verdad? Y nosotros sembramos y tenemos que prepararle los alimentos. La Primera y Segunda Guerra Mundial sucedió así. Los jóvenes iban a la guerra, y los adultos se quedaban produciendo y enviando armamento y alimento para que ellos pudieran pelear. Los lugares entonces donde están peleando destruyen todo. Destruyen ¿cómo se llama? Sembríos. Muy bien, eso mismo. Amén. Sembraríos. Ok. Lo destruyen todo. Y aquí entonces tenemos que fluye rojo, sangre. Ok, próximo, el cuarto sello, Aida, tercer sello, mejor dicho. Perdóname, déjame darle el micrófono aquí. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ok. ¿Qué es lo que va a escasear? Los alimentos. Hambre. Va a escasear los alimentos a tal punto que la gente se van a matar por conseguir alimentos. Y aquí entonces, ¿cuál es la otra razón del hambre? Destruyeron todas las fincas. No hay quien siembre porque los jóvenes se están matando. Ni no hay quien recoja lo que se consigue, no hay quien los recoja. 1 denario, en aquel tiempo, si no te he equivocado, 1 denario era la porción de lo que uno se ganaba, creo que en una semana. Entonces, una semana para un puñado de harina, si lo conseguía, eso era lo que estaban dispuestos a pagar. Próximo jinete de la muerte. ¿Qué color es? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ok. ¿Qué sucede cuando tú tienes, una inundación y viene y mata un montón de animales y los animales no se pueden enterrar? Se empiezan a descomponer. Esa descomposición entonces empieza a crear peste, okay, enfermedades. Si caen dentro del agua, se descompone en el agua potable y ya tú no puedes tomar esa agua, okay. También entonces son, ¿cuánto fue? Una cuarta parte. Una cuarta parte de la tierra. Ok, una cuarta parte de la tierra quedó destruido. Todos esos animales y jóvenes muertos y ancianos muertos porque no tienen para comer y se mueren, y niños muertos no hay quien los entierre. Empiezan a descomponerse. Al descomponerse empiezan a surgir fieras. Las fieras entonces comen los alimentos, comen los cuerpos muertos y se reproducen más. Y reproducirse más, ya no tienen que matar, ya no tienen que comer es que está muerto, ahora pueden atacar en grupos los que están vivos. Y aquí entonces tenemos las pestes. Ahí está muerte, pestes, enfermedades y las aguas contaminadas. Los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Y saben qué periodo estamos? Mira, no hemos pasado de aquí aproximadamente un año entrado en el periodo de la tribulación y ya todo eso ha sucedido. Oh, y se va a poner peor. Vamos a ver. Pregunta hasta allí. ¿Amén? Aquí tenemos primer ser viviente, semejante a un león, ven y mira, caballo blanco, jinete con arco, sin flechas, corona, vencedor y venciendo, él es el príncipe que ha de venir, o el anticristo, de Daniel 9:26. Sello 2, segundo ser viviente, semejante a un becerro, ven y mira, caballo rojizo, bermejo, jinete con una gran espada, poder para quitar la paz de la tierra, que los hombres se degüellen unos a otros. Tercer sello, rostro como de hombre, caballo negro, jinete con una balanza en la mano, comestibles racionados. Una voz, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, no dañen el aceite y el vino. Denario, jornal de un obrero por un trabajo de un día, quedó corregido. Cuarto sello, semejante a un águila volando, caballo amarillo verdoso, muerte seguido por el Hades, poder para matar la cuarta parte de los habitantes de la tierra, con espada, con hambre, mortandad y fieras. Morada de los espíritus, los que han partido del mundo, el Hades. Quinto sello. Vamos a ver qué dice el quinto sello. Y regresamos aquí. El quinto sello. Apocalipsis 6, de 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también debían de ser muertos como ellos. Ok. ¿Recuerdan aquellos visitantes que no aceptaron al Señor? Ahora creen, pero ahora es con su vida. Ahora estos son los muertos durante la tribulación, que ahora son por no negar a Cristo. En el periodo de la tribulación no lo niegan, lo matan, martirizados. Y ellos ahora están clamando, ¿okay? Están clamando delante del Señor para que venga su muerte, pero todavía no es tiempo. Sexto sello. Destrucción en la naturaleza, Apocalipsis 6, del 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. La tierra actualmente gime que venga el Señor, está gimiendo. Ya estamos escuchando que hay terremotos, ya hay tsunamis, ya hay, creo que anunciaron que hay un asteroide que va a pasar cerca de la Tierra, creo que en la noticia en estos días, y están encontrando ahora asteroides por todos lados, cometas, así por el estilo. La Tierra tiembla, inundaciones, creo que murieron unos cuantos por unos tornados raros que hubo en Atlanta, así por el estilo. Cosas están cambiando, la naturaleza está cambiando. ¿Por qué se ennegrece el sol y se pone la luna amarilla? Durante la guerra de Irak, cuando los iraquíes estaban saliendo de Kuwait, ellos cogieron y prendieron fuego a todos los pozos petroleros, y ese fuego sencillamente estaba quemando petróleo por ahí para arriba, creando nube negra. Esta nube negra fue tan espesa que la luz no podía pasar, y cuando miraban el sol, lo que veían era una mancha negra. Cuando miraban la luna, se veía rojizo. ¿Por qué es rojizo? Cuando la luz entra en cierto ángulo, por eso es por el atardecer, vemos que se ve el atardecer como un anaranjado, rojizo así, es que la luz se dobla, se difracta, y esa difracción crea esa característica. La guerra que va a estar sucediendo aquí va a generar tanto polvo. Oh, espérate, se me quedó algo. Va a haber volcanes. Cuando surgió el volcán Mount Helena, allá en el norte de los Estados Unidos, ese volcán tiró tanto ceniza al tierra que en esa área creó una franja de polvo que también se vio esta característica. Pero ese fue uno. Durante este periodo de tiempo, ¿qué va a haber? Terremotos, convulsiones. No va a ser uno, va a ser muchos. La tierra es como, déjame hacerle una pregunta aquí porque se me olvidó el nombre. Avena, ok. Bien, la tierra es como avena. Ajá, ahora van a decir, sí, ya mismo. Ok, ¿qué quiero decir? Cuando tú coges la avena y lo pones en un bowl calientito, se va enfriando. Esa capita de encima se va poniendo durito. Esa capita de encima entonces se va separando en secciones. Okay. La tierra es una bola grande de lava derretida, calientito. Donde nosotros estamos parados son las capitas gruesas, y esas capitas flotan encima de la lava. Y por las fuerzas internas de la tierra, esta capita se mueve para acá, esta capita se mueve para allá, y cuando estas capitas empiezan a moverse y se desliza, terremoto. Las placas tectónicas, se llaman las placas tectónicas. Estas placas tectónicas se están moviendo ahora más y se van a estar moviendo mucho más. ¿Ok? Y eso entonces, ¿quieren estar seguros? No van a estar seguros. La tierra se va a estar moviendo todo el tiempo. ¿Ok? Y allí entonces, pues, más temor. Cuando habla aquí de estrellas que se caen, se piensa que va a haber muchos movimientos de meteoritos, no necesariamente bien grandes, pero eso es lo que se piensa. Dudas acá hasta aquí, ya vamos por el sexto sello. Apocalipsis capítulo 7. Dentro del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se compone actualmente, creo que son de, se me olvidó el número, no me atrevo ni decir, son millones. Pero dentro de esos millones son pocos lo que se ha mantenido fundamental de acuerdo a lo que dice la Escritura en sus ritos, en sus presentaciones y eso, ¿ok? Dentro de esto entonces dice recibiendo el sello de Dios. Vamos a ver qué dice ahí. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12,000. De la de Rubén, 12,000. De la de Gad, 12,000. Ok. Dios tiene y trabaja con aquellos que se mantienen fiel a Él. En esa lectura se mencionan tres cosas: tierra, mar y árboles. Tierra, cuando se menciona tierra, se está refiriendo al pueblo de Israel, la tierra del pueblo prometido. Cuando habla de mar, se está refiriendo a los gentiles, los mares de los gentiles. Cuando habla de árboles, allá en Apocalipsis, Daniel capítulo 2, si no te he equivocado, 3, cuando ese mismo, tiene un sueño que entonces es un árbol grande donde vienen los pájaros y se anidan en él. Representa una potestad, una persona de autoridad. ¿Okay? ¿Qué dice la escritura? No hagan nada todavía, frenen, no salgan destruyendo a nada. No toquen el agua, no tienen la tierra, nada. Frenen. Ángel, ve y ponle mi sello en estos 12,000 de cada tribu. Pero estos 12,000 tienen unas características, estos 144,000 tienen unas características. Son 144,000 que se han mantenido puros para el Señor. Lo vamos a ver ya mismo. Aquí vemos una representación gráfica de nuevo, donde se le está poniendo el sello. ¿Cómo es ese sello? Ni idea, pero Dios sabe. Entonces, estos 144,000 sellados y la multitud en bata blanca, ¿ok? Vamos a ver entonces, ¿ya tú leíste esta parte, Aida? ¿No? 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos hasta ahí. Amén. Estos que menciona aquí no son estos 144,000. ¿Quiénes son? Después la iglesia. La iglesia es la que está adorando al Señor. ¿Okay? Estos 144,000, Dios va a hacer algo especial con ellos. El séptimo sello, los siete ángeles, las siete trompetas. Apocalipsis capítulo 8. ¿Dónde estamos? Ya ha cogido un poco más de tiempo. Estás. Amén. Perdona. Estás sacando fotos. Gloria a Jesús. Primer trompeta. ¿Para qué se usan las trompetas? Las trompetas se utilizan con varios propósitos. Cuando se va a entrar a guerra, se toca una trompeta dando la señal para que entren en batalla. Cuando hay que hacer retirada, tocan trompeta para que se retiren. Cuando hay que levantarse temprano por la mañana, tocaba la trompeta. Cuando venía un mensajero de rey y tenía que traer una información a todo el pueblo, Daniel capítulo 2, ¿okay? Cuando tenía que traer una información a todo el pueblo, no había internet, no había nada de esto, no había periódico, no había revista, no había nada de eso. La gente no sabía ni leer ni escribir. ¿Qué tenían que hacer entonces? Pues traían un edicto de rey. Entonces, al llegar el edicto de rey con el mensajero tocaba la trompeta y todo el mundo venía porque había un anuncio especial que todos tenían que escuchar. Ese entonces trompeta anunciaba un mensaje. También las trompetas, ¿dónde se usaban? En la adoración, ¿dónde vemos eso? Le dieron 13 vueltas a Jericó. Le dieron 13 vueltas. ¿Eso es cierto? Sí, le dieron 13 vueltas. ¿Okay? Una vez 6 días, los primeros 6 días una sola vuelta, el último día 7 vueltas, 13 vueltas. Y cada vez que ellos iban para dar la vuelta, salía la procesión y en el frente iban los trompeteros. ¿Okay? Era parte del proceso de adoración también. Aquí entonces, ¿qué se está anunciando? Se está anunciando situaciones que van a estar surgiendo. Esto es, no me acuerdo el nombre de esta trompeta. Chofán, amén, ok. Trompeta, chofán, amén. Ok, primero, juicio sobre la tierra, Palestina. Y muere una tercera parte de los habitantes. Segunda trompeta, juicio sobre el mar, las naciones. Y muere una tercera parte de los habitantes. Tercer, juicio sobre ríos y fuentes de agua, la fuente de la vida, o sea, quedan contaminados. Cuarto, juicio sobre el sol, la luna y las estrellas. Podría representar poderes gubernamentales. Quinta trompeta, esto se divide en tres ais. Un individuo vigorizado por el infierno. Salen unas langostas, no son naturales porque no se alimentan de lo que es natural. Un ejército satánico de la Confederación del Norte. Sexta trompeta, segundo ay. Un gran ejército marcha por toda la faz de la tierra. Y séptima trompeta, tercer ay. Regreso de Jesucristo a la tierra. Vamos a ver entonces. ¿Qué es esto? Estos son langostas que salen del abismo. Vamos a leer aquí entonces juicio de las seis trompetas sobre las naciones. Apocalipsis capítulo 8, de 6 a 13. De Apocalipsis capítulo 9. Amén. 8, de 6 a 13. Eso ya se leyó ahí todavía. Okay. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tierra parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Y no hubo luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Ok, ¿qué está sucediendo aquí? Ajá. ¿El sonido de eso, papá? Vamos a seguir. Tecnología. Yo soy chofarito. Qué chévere, gloria a Dios. Amén. Eso está chévere. Tecnología, oye, está interesante la tecnología. Chofar, eso es el sonido de chofar. Ok, ¿qué está sucediendo aquí? El agua se está dañando. Y hay un propósito de eso que lo vamos a ver más tarde en Apocalipsis. Las fuentes de las aguas se están dañando. Mueren tercera parte de los seres vivientes del mar. Mueren tercera parte de los seres vivientes de la tierra. Mueren árboles. Mueren un montón de cosas. Sigue muriéndose. La tierra sigue dañándose más. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 9. Ya mismo vamos a llegar a esto. Aquí vemos estrellas cayendo, luna oscurecida, animales, terremoto, y esto tenemos que entender qué es esto. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 9. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, y le fue dado. Okay. No me vio la mano allí tratando de frenarla, bendito. Gloria a Jesús. ¿Ven esto aquí abajo? Eso es una langosta natural. Las langostas típicamente pueden ser plagas. Si se reproducen mucho, estas langostas pueden hacerse una nube grandísima que viene a ropa toda una área y se comen todo lo que hay. Todo. Todo lo que es comestible se lo comen. Esto sucede mucho en el África. En esos lugares, África, Suramérica, sucede mucho. Son plagas. Ahora, ¿qué comen? Hojas, hierba. Eso es lo normal que ellos comen. Pero allí dice que estas langostas no comen árboles, no comen nada verde. ¿Qué hacen? De nuevo, Aida. Aquí, lo vuelvo a leer. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ok. Estas langostas ahora van a tener unas características que vamos a ver qué son. Pero, ¿a quién no pueden tocar? Los 144,000 que han sido sellados. A esos no los puede tocar. ¿Qué les va a suceder? ¿Qué van a hacer esta langosta? Y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Alguien ha sido mordido por un escorpión? Pinchado por un escorpión. El alacrán. Ok. El escorpión, yo viví en Arizona, en Yuma, Arizona, 5 años, cuando yo tenía 5 años de edad. Eso allá en el sureste, en Yuma, Arizona, queda casi en la frontera con México. Y allí, pues, los escorpiones se paseaban por casa. Gracias a Dios nunca me mordió, pero uno sí me agajó el dedo con la pinza, me agajó el dedo gordo y lo sacudí a tiempo y no llegó a darme. Pero la hincada del escorpión duele mucho. Estos animalitos que son a tamaños de hombres, no son chiquitos estos escorpiones, estos langostas que vamos a ver aquí. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ok, ven esto. Esto es una representación gráfica de lo que van a hacer esas langostas. ¿Y qué van a hacer? Van a poder aguijonear a los hombres por 5 meses. Y dice la escritura que buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Ok. Hay personas que cuando están en tormento de dolor, ansian morir y hasta se suicidan. Okay. Se suicidan por el dolor que tienen. Pues aquí van a intentar y no lo van a lograr. El primer ay pasó, y aquí viene aún 2 ays después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, oía una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ok. ¿Se acuerdan que Satanás, al engañar a una tercera parte de los ángeles, algunos de esos ángeles Dios los tiene aguantados allí para que hagan algo? Aquí van a soltar 4, ¿ok? Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí su número. ¿Cuánta gente hay en Puerto Rico? 4 millones. Son 50 veces la población de Puerto Rico. 200 millones, 4 veces la población de Puerto Rico. No, 50 veces la población de Puerto Rico. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y la cabeza de los caballos era como cabeza de león, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su cola y en sus colas. Porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, busquen su Biblia. Busquen su Biblia. Apocalipsis 9, 20 y 21. ¿Por qué quiero que busquen la Biblia? Porque esta cita les da a entender lo que está dentro de hombres que no temen a Dios. ¿Okay? ¿Qué dice esa cita? Dice: y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bien. ¿Qué está diciendo esto aquí? La gente que se quedaron aquí empiezan a adorar demonios, empiezan a fornicar sin límite, empiezan a hurtar, asesinar, hechicería, adorar, todas estas cosas lo empiezan a hacer completamente sin ningún pensar. Si buscan en Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 8 habla de los sacerdotes del templo de Dios. Cuando Ezequiel les revela que estos sacerdotes iban y se metían en uno de los cuartos, y allí en esos cuartos adoraban demonios en secreto. En las paredes tenían pintado imágenes de animales, así por el estilo. Y ellos, los sacerdotes de Dios, se metían allí adentro a adorar estos demonios. Estos son actitudes humanas. En aquel tiempo lo había, en estos tiempos lo hay. En los tiempos del periodo de la tribulación también lo va a haber. Eso está en Ezequiel capítulo 8. Vamos, pregunta hasta aquí. Hemos tocado las langostas, los sellos, juicio de sellos, juicio de trompetas. Pregunta hasta aquí. Un poquito más del tiempo que estamos hoy en día. Mateo capítulo 24 y 25. Amén. Sí. Estoy un poco confundida porque, no problem. Tú dices que hay un levantamiento, ¿no?, del pueblo de Cristo. Entonces, estas personas, estas otras personas que están vestidas de blanco, todavía están en la tierra. Y le ordena, ¿verdad?, a esas langostas, whatever, que no los toque a ellos, pero porque ellos están aquí y no se levantaron también, si son santos y buenos. Ok, te explico, toco eso de nuevo un poquito. Ok. Ok, la pregunta que hacen las jóvenes, es... ¿Por qué los 144,000 no fueron levantados en el levantamiento de la iglesia? Porque no creían que Cristo era el Mesías. El pueblo judío a los suyos vino y los suyos los rechazaron. Aún hoy muchos judíos no creen que Cristo es el Mesías prometido. Guardan la ley, guardan los ritos. Viene el Señor, se quedan. Han hecho todo lo correcto de acuerdo a la ley, pero no han creído en Cristo como su Salvador. Por lo tanto, ellos se quedan aquí. Dios va a tener misericordia de 144,000 de ellos, y vamos a ver eso más tardecito, ¿por qué? Y qué va a suceder con ellos. ¿Okay? Dos, antes que... Parte 2. Ahí entonces ella menciona que hay grupos vestidos de vestiduras blancas que están aquí en la tierra. En los sellos, en el capítulo 6 de Apocalipsis, el 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos estaban, le dieron unas vestiduras blancas y le dijeron: descansa, espera un poco más. ¿Quiénes son estos? Ok. ¿Te acuerdas los visitantes? ¿Te acuerdas los visitantes? Que conocen, escucharon el Evangelio, venían a todos los cultos, se conocían la Escritura. Ellos, visitantes, lo que también los llamamos hermanos. Pero si no han aceptado a Jesucristo como su único exclusivo Salvador, ¿quién es que sabe eso? ¿Quién sabe si tú has aceptado a Cristo como tu único exclusivo Salvador? El Señor y uno mismo. Por lo tanto, tú sabes si tú te vas o no. El Espíritu Santo te da testimonio que tú eres hijo de Dios. Si tú no lo has aceptado, cuando tú ves que la mitad o casi toda la iglesia se fue, te quedaste solo, ¿qué tú te das cuenta? Tenían razón. Y ahora creo en Jesucristo, pero es tarde, porque ya se fueron. Yo ahora, lo vamos a ver más tarde, cuando hablamos del número 666, el número de la bestia, cuando hablamos del 666, vamos a ver qué sucede, de dónde sale todo eso. Porque no se dejan sellar con el número de la bestia. No van a poder comprar, ni vender, ni nada. No existen. Y entonces van a cogerlos, y van a cogerlos robando, van a cogerlos, no quieren negar a Jesucristo, no quieren dejarse sellar, y por no dejarse sellar, los matan. Y esos son los que van a estar ahí. Y después vamos a ver cómo son sueltos, libertados. Amén. Okay. Vente acá. Ah, bueno, okay. Yo cogí la pregunta. La duda es, todo ojo le verá, okay. Y aquí lo que hay que aclarar es cuándo. Me explico. Cuando venga Cristo en la nube, vendrá como ladrón en la noche. ¿Verdad que sí? Se tocará trompeta. Y los que escuchan y conocen que es la trompeta de Dios, cuando Él venga en la nube, se levantarán y se irán con el Señor en la nube. Allí no es cuando todo ojo le verá. ¿Cuándo es que lo van a ver? Todo ojo le verá cuando Él venga en su segunda venida. ¿Por qué? El levantamiento de la iglesia no es su segunda venida. Jesucristo no llega a la tierra en ese momento, se queda en la nube. Su segunda venida es cuando Él viene con todo su ejército, montado sobre su caballo blanco, con vestiduras reales, y Él viene conquistando, entrando a la tierra para establecer su reino terrenal, el milenio. Allí todo ojo le verá. Pero cuando Él venga a buscar la iglesia, como ladrón en la noche. ¿Y quién ve el ladrón en la noche? No, nadie. Pero el Señor nos llamará con voz de ángel, con voz de mando, con trompeta. Se me fue. Ella lo sabe de memoria, ¿verdad? Tesalonicenses capítulo 4, primera de Tesalonicenses. Voy a buscarlo aquí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y eso es arrebatado. Arrebatado es de momento. No es poco a poco, de momento. Segunda venida, cuando Él viene a la tierra, Él va a pisar la tierra, va a llegar aquí. Vamos a continuar. Amén. Rapidito. Yo quería abonar a lo que usted está diciendo, que también se puede interpretar como ladrón en la noche, porque tú no sabes cuándo va a venir el ladrón. Y como él, nadie sabe cuándo va a venir Cristo, pues esa interpretación se le puede dar también a eso, porque tú, el ladrón, no sabes cuándo va a venir. Correcto. Eso es así. No sabemos, ni el Señor sabe ni el día ni la hora, ni el Señor, dice la Escritura. Solo mi Padre en su sola potestad. Él es el Padre es el que sabe cuándo Jesús tiene que venir. Ok, vamos poquito a poquito. Cuando lleguemos al milenio, allí lo cubro de nuevo. No, esa parte no. Amén. Amén. Amén. Amén. Te vas para el cielo. No, todavía no. Yo me voy para el cielo. Amén, sí. Dile, hermano, dime. Oh, pero la diferencia es, practicar el pecado es una cosa. Practicar el pecado quiere decir que aunque yo me arrepentí yo me arrepentí en mi alma. Yo me arrepentí de mi pecado. Yo quiero que el Señor me limpie, me salve. Yo ahora vengo a ser nueva creación. Ven que usé la palabra de nueva criatura, nueva creación, porque la interpretación correcta de la Escritura es nueva creación. Pero nosotros somos seres humanos, y siendo seres humanos, siempre vamos a estar pecando algo, porque hacemos algo que no debemos, o dejamos de hacer algo que debemos de hacer. Pero no es que practica pecado. Ejemplo, practicar el pecado. Me arrepentí, voy al Señor, oro. Voy a la esquina, fornico con una prostituta. Vengo al otro día, perdóname, Señor, forniqué con una prostituta. Amén. Salí de allí, fui y forniqué otra vez. Vengo, Señor, perdóname, forniqué con... ¿Qué estoy haciendo? practicando el pecado y teniendo en poco la sangre de Cristo. Eso es distinto a yo tengo luchas emocionales, luchas, deseos carnales, pero ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que someter eso a el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para frenar y controlar eso, y al se me fue la palabra que se al paracleto. Paracleto es el abogado que aboga por mí delante del Señor, paracleto, el ayudador. Y esos son los que me ayudan, pero ¿qué yo no hago? Practicar el pecado. Pero todos los días tenemos que ir delante del Señor y pedir perdón por los pecados que hemos cometido o dejado de hacer las cosas. Correcto. Todavía, segunda venida termina, va a suceder en el final de la semana de los siete años de la tribulación. ¿Entendieron esto? No quieren escuchar al Señor. Ok, Apocalipsis capítulo 10, el ángel y el pequeño joyo. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y comí y era dulce en mi boca como la miel. ¿Quién le sucedió esto también? ¿Quién tuvo que tomar el libro y comerlo? Y era dulce a su paladar y amargo a su vientre. Isaías. Isaías capítulo 6. ¿Okay? Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, el contenido de ese libro no se le reveló. Apocalipsis capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos aullarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto tiempo es 42 meses? 3 años y medio. Hollarán la ciudad santa por 3 años y medio. Eso va a ser la gran tribulación, porque ahora mismo todavía estamos en el periodo de la tribulación. Los dos testigos, el juicio de la séptima trompeta. Aida, capítulo 11, por favor. A mí me encanta esta parte. Amén. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Amén. ¿Por qué piensan que son Elías y Moisés? Porque algunos de los juicios que mencionan allí son convertir el agua en sangre. El río Nilo se convirtió en sangre y así por estilo. Pero el mensaje aquí es que estos dos profetas de Dios hablarán la palabra de Dios y será que los consumirá a la gente que lo escuchan. Ahora, ¿cuál es la actitud de la gente? Lo que leímos ahorita, adoran demonios y todas las cosas que hacen indebidamente, pues estos van a venir y van a empezar a decir, ustedes son todos unos pecadores, ustedes están haciendo lo que no le agrada a Dios, ustedes todos están en rebeldía. ¿Saben qué? Dios les quiere perdonar, pero ustedes como no quieren escuchar, Dios va a descender juicio sobre ustedes. Y ellos que dicen, no, vive tu vida, no la mía. No te metas en mis asuntos. ¿Quién eres tú para venir a enjuiciarme? ¿Tú te crees más santo que yo? ¿No han oído eso en estos días? Sí, yo lo he oído. El que viene y habla la palabra de Dios y le señala pecado a la gente no lo quieren oír. No quieren que tú le digas que tú eres un pecador, que estás en adulterio, en fornicación, homosexual, así por estilo. No quieren oír eso. Entonces dice, ¿qué? ¿Tú eres más santo que yo? ¿Por quién dice que tú estás bien delante de Dios y yo no? Empiezan a tirar toda esa mentalidad. Pues en estos tiempos va a ser peor, pero como dice allí, tratarán de matarlos, pero ellos serán muertos de la manera que intentaron. Saldrá fuego contra ellos y lo consumirá. Pero al cabo de 1642 días serán muertos. Vamos a ver qué sucede con ellos después de eso. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida. Cuando dice, pero estos dos profetas los había atormentado. Atormentar incluye que yo te digo lo que tú estás haciendo mal y no te guste. Porque atormenta tu alma, atormenta tu espíritu. Todo eso entra y tú sabes que estás mal, pero no quieres reconocerlo. Entonces, ¿qué hacen? Se tapan los oídos. ¿Dónde vimos eso? Bien, bien interesante en la escritura. ¿Se acuerdan cuando estaban apedreando a Esteban? ¿Qué hacían? Crujían los dientes para no escucharlo del coraje que tenían en lo que le tiraban las piedras. Y esa es la actitud que van a tener. ¿Okay? ¿Qué hacen? Están muertos, no dejan que los entierren. ¿Por qué? Son trofeos, son botín de guerra, son trofeos de victoria para los que lo mataron. Mira, allí están, mira, lo matamos, los que nos atormentaron. Mira, un regalo para ti, mira qué bueno, ya no nos están diciendo que somos pecadores, ya no nos están diciendo esto, ¿no? Lo matamos. 3 días y medio. ¿Qué sucede a los 3 días y medio? Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Y el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Ok, entró vida en ellos, fueron levantados, terremoto. ¿Cuándo hubo un terremoto así también? ¿Se acuerdan cuando Jesús murió? Un terremoto, oscuridad, lo mismo. Estos son dos, entonces que el Señor se los va a llevar. De nuevo, pueden ser Moisés y Elías, pueden ser Enoch y Elías, porque Enoch y Elías son los únicos dos que no han visto muerte. Eso es lo que yo creo. Pero ustedes pueden creer lo que... Amén. Los dos olivos, séptima trompeta. Y los vencerá y los matará. Esto es lo que leímos. Apocalipsis capítulo 12. Esto me encanta también. A mí todo el libro de Apocalipsis me encanta. Amén. Ok. La mujer y el dragón. Apocalipsis 12, del 1 al 5. Miren aquí a qué se les parece esta imagen. La Virgen María, ¿verdad? No es la Virgen María, pero ellos se copiaron de esto. ¿Ok? Pero esto no es la Virgen María. ¿Qué tenemos aquí? Una mujer, vamos a ver, tiene estrellas, dos estrellas, un dragón y un niño. La mujer es el pueblo de Israel, dragón es Satanás, Lucifer, el niño es Jesús. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, las 12 tribus. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esto es la referencia de cuando Satanás, Lucifer, se revela contra Dios, se trae una tercera parte de los ángeles con él. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué sucedió cuando nació Jesucristo? Vino un ángel del Señor y dijo: José, María, huyen a Egipto, váyanse para allá. Y allá estuvieron por aproximadamente año y medio, tal vez 2 años, se entiende. Después regresaron a la tierra, entonces vinieron unos astrólogos, científicos, magos, cualquiera, buscando, porque fueron guiados por una estrella, y fueron y le preguntaron a rey Herodes. El rey Herodes dijo: mira, ve y búsquenle, cuando ustedes lo encuentren, regrese a mí, dímele dónde está. Y apareció un ángel y dijo: no regresen, cogen por otro camino. Y el rey Herodes se molestó, ¿y qué hizo? Fue y mató todos los niños menores de 2 años. Historia bíblica, no cuento, historia. ¿Okay? Aquí entonces es cuando todo eso sucede, eso es esta parte de aquí. Mira, allí está la población de Israel hasta 2007. 7.1 millones. Aquí se pone bien buena. Más para acá. Aquí. A mí. El otro. Ese. Ok. Voy con este también. Ok. Vamos a ver qué es esta imagen que hay aquí. La voy a explicar antes de leerlo. Aquí estos son ángeles que son de Dios, que sirven a Dios, y estos son ángeles que no le sirven a Dios, y este es el dragón Lucifer. Estamos ahora a los 3 años y medio del periodo de la tribulación. Hoy en día, ahora mismo, Lucifer, Satanás, tiene permiso para ir delante de Dios y acusarnos. Y con ese permiso que Dios le permite ir, es que él viene entonces y empieza a aguijonearnos. Bíblico, léanse Job, donde va Lucifer, que está entre medio de los que iban adelante del Señor, y empezó, Dios lo juzgó. No has considerado a mi siervo Job para un perfecto, justo, perfecto. Mira para allá, Dios lo tiró al medio. Pero Dios tenía un propósito con Job. ¿Ok? Sí, 9 y 10. Dios tenía un propósito con Job. Asimismo, aún hoy, él tiene esa potestad. ¿Qué va a suceder en Apocalipsis capítulo 12? Dios va a decir: no puedes subir más aquí a acusar a nadie. Y Lucifer va a estar bien contento. Ya no puede ir al cielo a acusar a nadie. ¿Qué va a suceder? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mujer con las alas de águila, los 144,000. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Eso es versículo 12. ¿Por qué hay? Si Satanás, Lucifer, tenía permiso a ir allá y acusarnos y ya no lo tiene, él tiene coraje y viene para acá abajo para hacer todo el daño posible con coraje. Y por eso dice, ay de los moradores de la tierra, el pueblo de Israel y del mar. 7 millones en el 2007. Vamos a decir que el Señor hubiese venido en el 2007. De esos 7 millones, solo 144,000 hubiesen sido sellados. ¿Por qué esos 144,000 iban a ser sellados? Y cuando vio el dragón, porque el diablo le ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es eso? El pueblo de Israel. Okay. Y se le dieron a la mujer las dos águilas, las dos alas del gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Dónde vimos eso? Daniel, capítulo 12. ¿Cuánto tiempo es eso? 3 años y medio. Tiempo. Tiempos y no me va a salir. Y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. ¿Ok? Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río. No, espérate, se me perdió algo. ¿Dónde se usted? Y la serpiente arrojó de su boca tras a la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ok. Esa frase allí hay que aclararlo. Esa frase. Intentó perseguir a todo el pueblo de Israel. 144,000 eran sellados. Esos son los que él en realidad quería coger. Pero esos 144,000 fueron protegidos. ¿Por qué? Porque Dios los selló. Ellos entonces, Dios hizo algo, que es lo que dice allí, la tierra los protegió, lo que sea. Y como no pudo contra esos 144,000, ok, no hay problema, quedan 7 millones de ustedes judíos, lo puede perseguir. Y ahora empieza lo que se conoce el periodo de la gran tribulación, porque ahora Satanás viene a luchar directamente contra el pueblo de Israel, no los 144,000 que fueron sellados. Y aquí tenemos dragón, las tres bestias y el 666. Y esto entonces lo cogemos la semana que viene. Preguntas hasta aquí. Los 144,000, si leen el gesto de Apocalipsis capítulo 12, indica claramente qué característica tienen esos 144,000. Tienen unas características especiales. ¿Ok? Amén. Capítulo 14. Sí, 14. Amén. No tengo los lentes aquí. Ya, estás como yo. Yo los tengo puestos y no veo bien. Okay. El cántico de los 144,000 se está explicando ahí. Amén. El cántico nuevo, sí. Que tiene que ver con el número 7. Sí, mira, allí llegaron los espejuelos, los ojos. Para que sepan quiénes son. Sí. Ok, vamos a leerlo. Ahora puede ver con los ojos puestos. Sí, mi esposa. Muy bien. Sí, gracias. Cántico de los 144,000. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000